atención a la inteligencia artificial? ¿Podría la literatura ser una inspiración para los avances tecnológicos? En este caso, sí. Porque el matemático Andrei Markov, a partir del análisis de la novela Eugenio Onegin de Alexander Pushkin, creó un sistema que estimaba la probabilidad de que una letra fuera vocal o consonante de acuerdo a qué letras le precedieron. Así trabaja la inteligencia artificial, como modelo de lenguaje que analiza la probabilidad de que una palabra funcione en un texto a partir de las que el usuario escribió en su petición. Dado que la IA o inteligencia artificial nutre sus bases de datos de todo lo que hay en Internet, se puede usar para tareas más mecánicas. Los especialistas hablan de aplicación en códigos de programación, y dado el modelo más avanzado de lenguaje, puede usarse también en la creación de contenido y en la educación. Aunque siempre hay que analizar y contrastar la información que nos brinda esta herramienta. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos de esta tecnología? Desde luego, hay preocupación por la capacidad de ChatGPT de sustituir puestos de trabajo hasta que se vuelva una tecnología incontrolable. O que se plagien trabajos académicos. Personajes como Elon Musk y Steve Wozniak han solicitado que se paren las IAs, lo mismo que gobiernos como el de Italia, que frenó por un tiempo el acceso. ¿Qué tan genuinas son esas preocupaciones? ¿No estarán buscando proteger sus propios intereses económicos e ideológicos? La IA se basa en algoritmos y datos para tomar decisiones, pero estos pueden estar sesgados y perpetuar injusticias. Estos pueden reflejar y amplificar sesgos existentes, lo que podría llevar a decisiones discriminatorias. La educación, la salud y muchos otros rubros tendrán que adaptarse para trabajar con la tecnología, como se ha hecho ya con otras plataformas como Wikipedia, y debemos tener vigilancia individual, institucional y gubernamental sobre la inteligencia artificial. Con información del Dr. Luis Alberto Pineda Cortés, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, IMAS, de la UNAM, para el portal Ciencia UNAM. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis. Radiósfera. Radiósfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. 92.9 FM, Ensenada, Baja California. I'm

con 36 minutos. The loneliness of life so long, the search for strength to carry on. My every hope has seemed to die. My eyes have no more tears to cry. But like the sun shining up above, you surrounded me with your endless love. And all the things I couldn't see are now so clear to me. You your love will bring. My life is yours alone. The only Nexa. Sintoniza 92.9 FM. Amor mío. Siempre contigo. Con música requerida para tu vida. 92.9 FM. Siempre contigo. I know. listen to your 80s, 90s, and more. Solo por 92.9 FM. Got friends in pockets, got battle, I am gonna use it, intention. Oh. en Baja California. Y la única y auténtica, Amor Mío, con FM 92.9 Megahertz. Oficinas y estudio de transmisión en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granado, desde Ensenada, México. Haciendo radio de calidad para audiencia de calidad. 15.000 watts de puros clásicos, día y noche. Desde la altura más impresionante de la Baja, en el Cerro de la Bufadora, Punta Banda, 92.9 FM. Siempre contigo. Ok, Google, sintoniza 92.9 FM. Amor mío, siempre contigo. En la Hora Nacional conmemoramos el Día de las Trabajadoras del Hogar. Hablaremos sobre los programas de gobierno que nos simplifican los trámites administrativos. El 34% de la población en México tiene problemas de hígado graso. Les contamos todo lo que hay que saber. Hay nuevas inversiones en el país, aquí les platicamos. Y en la música, el productor y compositor en lengua náhuatl Geisel y el ingeniero y músico Vika. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. México vive un momento histórico. Este primero de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Contenido positivo para tu cerebro. Contenido ideal para la existencia. Lo encuentras solo aquí en 92.9 FM. 11 de la noche con un minuto. Tus trayectos de la vida se viven con la sintonía de 92.9, la estación de toda la vida. Just have your favorite music. Por las mañanas, tu música en español. And at night, your international hits. Solo por 92.9 FM. Tumble inside my head.

música, baladas y rítmicas en español. Y por la tarde noche hasta el amanecer, música internacional en inglés. Para conocedores de la excelencia musical. Música 92.9 FM, siempre contigo. 11 de la noche con 51 minutos. Escuchas tus éxitos internacionales. 92.9 FM.